Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. Muy buenas tardes a los usuarios y usuarias. Bienvenidos al programa Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y su red de bibliotecas públicas, que llega a ustedes todos los miércoles a las 3 de la tarde a través de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo de su ministro Fidel Barbarito. Estaremos acompañando la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM. En la dirección general, Manuel Lazo. En la coordinación de programación, Randolph Borges. En la coordinación de producción, Enza García. En la coordinación técnica, José Gregorio Sánchez. Luigino Bracci en la coordinación web. Y en el control del estudio, como siempre, Roberto Pucci. La dirección y producción general de Biblioteca Viva está a cargo de la Oficina de Comunicaciones del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y en la conducción del espacio Marilyn Mariño, Jesús Ramos y yo, Vladimir Quintana. Muy buenas tardes para todos y todas. ¿Qué tal, Jesús? Bienvenido de nuevo, Jesús Ramos, que estuvo perdido. Volvió. Sí, vale, le llaman el joven Jesús, el HP. Dicen que lo bueno vuelve. Honorario profesional. Tan pila. Lo bueno vuelve. Bueno, una vez más estamos con todas y todos ustedes en esta gran celebración de los 181 años de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Y quisiera, jóvenes, muchachos, me permitieran un breves instantes para mencionar que los 181 años de la Biblioteca Nacional constituyen un gran orgullo para quienes laboramos en esta institución, que nada más y nada menos es la que resguarda la memoria histórica del país. Propiciamos la memoria colectiva para mantener nuestras raíces a flor de piel, quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde nos vamos dirigiendo. Es por ello que yo, en lo particular, no puedo dejar pasar desapercibido la masacre y el genocidio que se está cometiendo ahorita con el pueblo de Palestina. Y quisiera aprovechar este espacio con la venia de todas y todos ustedes, de Marilyn, de Jesús, de Roberto, de todo el equipo que labora en Alba Ciudad, manifestar mi completa solidaridad con este pueblo palestino que está siendo sometido a un genocidio solo equiparable con el genocidio que se cometieron en estas tierras americanas cuando llegaron los europeos. En todo el continente americano diezmaron a la población nativa. Eso es lo que se está cometiendo ahorita con las franjas de Gaza, asesinando a niños, a niñas, a jóvenes, adultos, sin distinción. Es una verdadera masacre lo que están haciendo con el pueblo palestino, así que a través de este espacio manifestamos nuestra solidaridad y pedimos la mayor de todas las solidaridades con el pueblo de Palestina. Ahora sí, continuamos pues, gracias por esta intervención, y continuamos entonces con Biblioteca Viva, el espacio de la lectura. Mira, Vladimir, y hablando de, aparte del cumpleaños de la Biblioteca Nacional, que por ahí Roberto nos puso la musiquita, hoy cumpleaños Bárbara Rosales, nuestra pequeña reportera, que es la que nos da los datos pues de los cumpleañeros de la Biblioteca Nacional. Así que desde el espacio Biblioteca Viva, mi compañero Jesús Ramos, Vladimir Quintana y todo el área audiovisual de la Biblioteca Nacional, pues te enviamos desde acá un feliz cumpleaños, que la pases excelente, Barbarita, un gran beso y un abrazo. Bueno, Barbarita, feliz cumpleaños, me guardas torta, no te la vayas a comer toda, no seas tan agalluda y dile a tu mamá que mañana le traiga torta. Bueno, va a traer como 500 kilos de torta para repartirlo a todos los amigos de Bárbara, porque Barbarita se hizo en verdad muy popular en los espacios del Foro Libertador. Hacemos énfasis entonces en esas fechas que marcaron en nuestra historia. 14 de julio se conmemoró pues la muerte de Francisco de Miranda. Y un día como hoy se está celebrando pues el Día de la Virgen del Carmen y el Día del Defensor Público. Y este viernes pues se conmemora, pues fue decretado el Día Internacional de Nelson Mandela. Incluso con motivo de los 181 años del aniversario de la Biblioteca Nacional, se estuvo realizando hoy y todavía continúa realizándose el cuarto encuentro de enriquecimiento y conservación de la memoria colectiva. Su tema principal es la lectura en dos tiempos, el libro y la web. Eso inició a las 9 de la mañana y el cierre es a las 4 de la tarde. ¿En dónde? En el auditorio Juan Bautista Plaza. La Copa 181 aniversario de la Biblioteca Nacional aperturó con jornadas deportivas, iniciando con el fútbol sala desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Este jueves 17 de julio sigue el cuarto encuentro de enriquecimiento y conservación de la memoria colectiva. Su tema principal es la preservación documental. Inicia a las 9 de la mañana y cierra a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, ¿dónde? En el auditorio Juan Bautista Plaza. Y celebrando entre páginas también este día jueves 17. Son actividades creativas y recreativas de promoción del libro y la lectura a partir de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¿En qué parte? Los espacios abiertos de la Biblioteca Nacional. Copa 181 aniversario de la Biblioteca Nacional, jornada deportiva, básquetbol desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Por cierto, va a estar nuestro pana Mitiño metido ahí en bueno, según dijo él, que iba a estar dando la cara por comunicaciones de Biblioteca Nacional. Bueno, Mitiño estuvo jugando dominó y no levantó, pero no ni el doble vida. Blanco. Y Jesús menos. No, a Jesús le contaron hasta el número de la cédula jugando dominó. Ese es el problema. Cuando hay un torneo, cuando hay plata de por medio, cuando hay un premio, siempre pierdo. Me paran en la primera. Bueno, pero vamos a recordar que aquí no hay plata de por medio, sino el simple reconocimiento para los trabajadores y trabajadoras. Exactamente. En la celebración de los 181 años y también en el día de hoy en el fútbol. El futbolito estuvo participando inclusive la gente de Vive e instituciones foráneas a la Biblioteca Nacional. Y adivinen quién quedó ganador. Comunicaciones. No, Biblioteca Nacional, el equipo de la Biblioteca Nacional. Espectacular. Mira, para los más chiquitos de la casa, este viernes será la celebración del Día del Niño con una gran fiesta infantil para niñas y niños de los trabajadores bibliotecarios de 0 a 12 años desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y posteriormente podremos disfrutar de una agrupación musical Proyecto Salsa a las 4 de la tarde en los espacios abiertos de la Biblioteca Nacional. Bueno, prepárense a lanzar sus tijeretas, sus volteretas y todo bailando salsa, el ritmo del Caribe. El paso de la cucaracha, la cosa. Ah, bueno, es verdad que yo no lo conozco. Yo conozco la tijereta nada más y la vuelta al trompo. Y para finalizar, el día martes 22 de julio se hará una entrega de reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca Nacional por sus años de servicio. Eso será a las 9 de la mañana en el auditorio Juan Bautista Plaza. Y también Somos Memoria, exposición fotográfica, homenaje a las trabajadoras y trabajadores bibliotecarios. Esto es en los pasillos de autores de Venezuela. Imagínense ustedes, todos los trabajadores y trabajadoras se le han tomado su foto y en los pasillos se va a montar ese collage de fotos. Afortunadamente no me tomaron ninguna a mí, así que no, esa exposición va a estar muy buena porque no aparece Vladimir Quintana por ningún lado. Nuestros contactos para que todas aquellas personas que quieran participar en cuanto a la temática que se estará conversando el día de hoy. 0212-562-7949, 0212-562-3953. Correo electrónico bibliotecavivenradio@hotmail.com, Facebook bibliotecavivenradio@hotmail.com, Twitter bibliotecaviva1 y mensajería de texto a través del 0416-304-6337. Bueno, y antes de pasar a escuchar el tema musical que tenemos previsto para el día de hoy, les decimos que estamos en compañía de una gran nuestra americana, viene de la hermana República de Colombia, la amiga, por aquí tengo el nombre, yo soy pichirre con los nombres, la doctora Caruso, Luisa Natalia Caruso. Ella estuvo participando hoy en el cuarto encuentro de memoria colectiva y vienes del Centro de Investigación y Estudios en Ciencias Sociales de la Universidad Santo Tomás, Bogotá, Colombia. Así que vamos a estar hablando con ella en breves instantes sobre su participación, su estadía en Venezuela. No vamos a hablar del Mundial de Fútbol. James es el mejor jugador para nosotros, por lo menos para mí. Por supuesto. Pero bueno, un saludo. Cuando vayas me saluda James. Ok, entonces bueno, Roberto. Pachanga pum. We'll be right back. street police with the brutality. There one black kid on my toes, smoke decency. With the Latin on me pocket, me I go black like a rocket. With the machine on me and me I go keep it like a bucket. So, come follow me, 1, 2, 3. Me I do chuck on me style, me I go fight for my rights. Got this, take it all alright. I love the crew with the punk style. I love the crew with the rock up a thing. Bye, bye, bye. With my conscious lyrics, me I go fight, bye, bye. And the police brutality, me I go fight, bye, bye. For my own country, me I go fight, bye, bye. This is Matarika and Blanquito Man. Yes, I am. Bring you roots and culture. Estamos de regreso en Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Y queremos enviarles muchas felicitaciones a todas las Carmen. Carmen, la que contaba 16 años, porque jamás se ponen antiguas. Todas las Carmen son jóvenes y bellas. Hoy es el día de Nuestra Señora del Carmen. Saludamos a Roberto del Carmen Pucci, Marilyn del Carmen Mariño. Y a la doctora Luisa Natalia del Carmen Caruso, porque hay Vladimir del Carmen, Jesús del Carmen y Alba Ciudad del Carmen. ¡Caramba! Hoy todos somos Carmen. Así como todos somos Palestina, todos somos Carmen en el día de hoy. También tenemos que hoy es el día del defensor público. Así es. Y valga pues entonces nuestras felicitaciones a todos los defensores y defensoras públicas. También sabemos que es el Día Internacional de Nelson Mandela. Tenías sí, por allí. Coméntame algo de eso, Marilyn. Sí, pues en noviembre del 2009 la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó pues un 18 de julio el Día Internacional de Nelson Mandela. Y pues me gustaría compartir esta frase que dicha por Nelson Mandela. Podemos cambiar el mundo y hacer que sea un mundo mejor. Está en tus manos hacerlo realidad. Bueno, nada más y nada menos que Nelson Mandela. Bueno, y estamos en el marco de la celebración de los 181 años de la Biblioteca Nacional y el cuarto encuentro de enriquecimiento y conservación de la memoria colectiva. Hoy en horas de la mañana estuvo como ponente Luisa Natalia Caruso. Ella es antropóloga por la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, maestra de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, doctora en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Autónoma de México. Ha sido docente y conferencista en varias universidades de América Latina, como la Universidad Nacional Autónoma de México, el CIDES de la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de San Martín, Argentina, la Universidad Católica de Maule, Chile, la Universidad Santo Tomás y la Universidad Nacional de Colombia. Ha tenido varios reconocimientos por sus trabajos de investigación y docencia. Sus temas de trabajo han estado relacionados con comunidades campesinas, indígenas y urbanas en temas como el conflicto armado, políticas públicas, inseguridad, etnicidad, representaciones sociales, imaginarios políticos y memoria. Actualmente dirige el Centro de Estudios de Investigaciones Sociales Fray Dominique Pire de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Hoy estuvo hablando de los procesos de recuperación de la memoria colectiva por parte de los campesinos y campesinas de Sumapaz, Colombia, entre la autonomía y la homogenización. Muy buenas tardes, Luisa Natalia del Carmen. Bueno, muy buenas tardes a ti y a todos los oyentes, bueno, y a todos el equipo acá de trabajo de la radio, de Alba Radio, y bueno, estamos hoy festejando con ustedes los 181 años de la Biblioteca Nacional y participando en este encuentro sobre la memoria, que pues ha sido, creo que es una iniciativa muy importante, ha sido muy enriquecedor, y pues el intercambio latinoamericano es parte de lo que todos queremos ahora, ¿no? Creo que sí. Bueno, Luisa, la primera pregunta que creo que es obligatoria, ¿qué tan importante es la memoria en un proceso de identificación de un pueblo? Es fundamental. Parte de lo que está pasando en los últimos años es que han empezado procesos de recuperación de memoria precisamente de los que no han tenido voz en las historias oficiales, de los que no han estado presentes. Y varias de las iniciativas que se presentaron hoy, que se presentaron ayer, es precisamente de procesos autónomos en donde campesinos, indígenas, en el caso del que yo presenté eran campesinos y campesinas, recuperando su memoria, ¿no? En perspectiva también de poder enfrentar, si se quiere, políticas públicas que en el caso de Colombia le eran lesivas, como era la política anterior de seguridad democrática del gobierno de Álvaro Uribe. Entonces, la memoria les permitió fortalecimiento organizacional, les permitió también poder activar sus lazos de comunidad aún más y al mismo tiempo tener una mayor identidad como comunidad. Claro, ahora entiendo varios procesos porque existe la memoria, la memoria local, la memoria regional. Y en este momento Latinoamérica ha experimentado como un despertar, un nuevo despertar, reencontrándose a sí mismo. Y eso lo vemos en cualquier ámbito, en el ámbito social, en el ámbito político, lo vemos inclusive en el ámbito deportivo. Recién acaba de clausurar el Mundial de Fútbol y vemos cómo hubo esa gran identificación de los pueblos latinoamericanos representados allí. Y más allá de eso, lo que hablábamos en un principio, ese reencuentro de los pueblos y esa manifestación que tenemos los latinos en cuanto a la solidaridad, eso que pensábamos que en algún momento se había perdido. Ese trabajo que tú vienes realizando lleva como fin ese reencuentro para la integración latinoamericana como principio base de los pueblos. Sí, esa, la idea es un poco eso, un poco lo que veíamos en los mismos campesinos de Sumapaz, es que en la medida que estaban recuperando su memoria colectiva, estaban inevitablemente teniéndose que conectar con otras memorias, y otras memorias de otros pueblos, no solamente en el caso de Colombia, sino de otros pueblos en América Latina. O sea, lo que lleva los procesos de recuperación de memoria es sin duda a que nos vamos a conectar cada vez más, a que necesitamos mirarnos y darnos cuenta que así como hemos vivido procesos muy distintos, al mismo tiempo tenemos unas conexiones similares que tenemos que encontrarnos, ¿no? O sea, partiendo por el idioma, partiendo por un territorio liberado, ¿no? Y creo que en ese sentido los aportes de recuperación de memoria local cada vez van a ser aportes de recuperación de memoria global, sin duda. Doctora Luisa, basándonos en que el tema del día de hoy estuvo relacionado con lo que es el libro y la web, ¿cuáles son las herramientas necesarias para poder desencadenar pues ese proceso del que usted habla de la recuperación de esa memoria? ¿Cuáles son las herramientas tomando como énfasis pues el acercamiento a los libros y todo lo que ha sido la democratización de esta información a la que pueden acceder distintos colectivos? Bueno, el proceso que ustedes han vivido acá en Venezuela ha sido, o sea, maravilloso en eso. O sea, uno nota lo que ha sido en estos últimos años el acceso a los libros frente a calidad, frente a su costo, que es muy económico, y a la masividad del mismo. Eso no sucede en otros países de América Latina y eso hay que resaltarlo. Al mismo tiempo, lo que estamos dándonos cuenta en estos procesos de recuperación de memoria es que necesitamos ir más allá del libro, precisamente porque a veces el libro le llega a una población tal vez más pequeña que se lee el libro, pero que necesitamos otros productos que surjan de estas construcciones de memoria, que es precisamente alternativas, que son precisamente, por ejemplo, el video, la radio, lo que ustedes están haciendo, el periódico, los murales, las canciones, cómo llegamos también con otro tipo de productos, las caricaturas, ¿no? Los videojuegos, etcétera. Y en eso también, sin duda, el papel del internet y todas estas redes sociales está jugando un papel. Si bien también es muy limitado, por ejemplo, para el tema de las ruralidades y los pueblos indígenas y campesinos, donde el acceso a la red sigue siendo, en la mayoría de países, ustedes tienen uno de los niveles más altos de acceso a la red, más del 50%, pero no es así en el resto de América Latina. Entonces, sigue siendo la red un espacio limitado y sigue siendo el libro un espacio todavía de cierta élite al que accede. En el resto de América Latina, lamentablemente, es así. Entonces, necesitamos empezar a pensar esas nuevas formas de transmitir estos conocimientos que en última son patrimonio de la humanidad. Esa es un poco la idea. Claro, ahora hay una contraposición. Cuando tú hablas de que nosotros, en verdaderamente el venezolano, somos casi que adictos al internet y con la masificación de los libros, las imprentas, este gobierno bolivariano lo ha impulsado mucho. Sin embargo, en el proceso de la memoria colectiva, nosotros nos enfrentamos a estos grandes medios de comunicación que, más que comunicación, son de desinformación y de desmemorización de los pueblos, porque nos inculcan una cultura foránea, algo que no nos pertenece. Sin embargo, esas barreras se vienen venciendo. Creo que en la América Latina funciona mucho lo que es la tradición oral. Y esa tradición oral creo que ha sido fundamental en el rescate de nuestra memoria colectiva. En cuanto a la experiencia que tienes en la recopilación de esto, ¿qué tan importante es esa la oralidad? La oralidad es, si se quiere, donde empieza la memoria. O sea, aparte de lo que han intentado dividir la historia y la memoria, la memoria básicamente son parte de la oralidad y nuestros pueblos son básicamente orales. Uno lo que se da cuenta, digamos, en el trabajo ya de tanto en comunidades urbanas, rurales, indígenas, campesinas, afrodescendientes, es que sin duda pasa su historia por la memoria oral. Y la memoria oral, lamentablemente, si no tenemos registro de ella, se está perdiendo, ¿no? Y se mueren los abuelos y se muere parte de la historia. Entonces, lo que estamos intentando es ver la memoria como una historia viva, una historia actual, una memoria actual, no la memoria solamente pasada, que tendríamos que ir a buscar a los libros y a los anaqueles, sino también la memoria no solamente de los ancianos, sino de los jóvenes y de los niños. O sea, ellos también están construyendo memoria colectiva y parte de las dinámicas es también intentar que esa brecha generacional entre jóvenes y ancianos y demás empiece a ser cada vez menor. Eso se consigue precisamente en este tipo de procesos de recuperación de memoria. Creo que, Roberto, no tienes por ahí preparada una música. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Y dentro de pocos vamos a seguir conversando con nuestra amiga Luisa Natalia Caruso, quien estuvo participando en el día de hoy en el cuarto encuentro de enriquecimiento y conservación de la memoria colectiva. Dime el nombre, Roberto. Loco. Loco o este santo. ¿Loco o este santo? O este santo es quien lo interpreta y este lo llama. Ah, ok. El tema es loco. Loco está tú. Ajá, y luego vamos a escuchar la promoción, ¿no? Sí, escuchamos la promoción de Alba Ciudad 96.3 FM y al regreso, Biblioteca Viva, el espacio de la lectura. ¡Gracias!

pensamiento único que se ha planteado, sobre todo desde las grandes potencias, sobre todo desde Estados Unidos, de pensar solamente desde una misma forma, desde esta recuperación de estas diversas memorias. Estas diversas memorias es precisamente la posibilidad de demostrar que somos diversos, a pesar de que somos un mismo pueblo, un gran pueblo de la América Latina, pero que tenemos mucho que decir, mucho que pensar, mucho que aportar también desde nuestras propias raíces. O sea, es una forma también de mostrarnos desde nuestra identidad latinoamericana. O sea, podríamos hablar también de que cuando se toma pues la iniciativa de realizar todos estos procesos de recuperación de la memoria colectiva, es porque ya hay un quebrantamiento de alguna manera de esta, pues se ha ido perdiendo a través del tiempo y pues somos nosotros los encargados de enaltecerla aún más a través de los distintos procesos, como la lectura, que es una, por ejemplo, acá en Venezuela ha funcionado, se ha rescatado a raíz de pues toda esa democratización de información, del libro. Se ha resaltado muchísimo nuestra identidad, nuestros orígenes, de dónde venimos, a través de esos procesos. En el caso de Colombia, entonces, ¿a partir de qué momento deben ustedes actuar en esos procesos de recuperación de memoria colectiva? Sí, generalmente lo que ha pasado es que la memoria oral y las memorias antes se transmitían de generación en generación y de ahí se iban enriqueciendo cada vez más. Lo que ha pasado es que sobre todo en el siglo XX, con toda esta irrupción también de lo que tú llamabas, Vladimir, los nuevos medios de comunicación, estos medios que han, si se quiere, hegemonizado el panorama de los medios, con la irrupción también de Estados Unidos como potencia dominante en el hemisferio, ha generado también que estas rupturas también en lo local se empiecen a dar. Se empieza entonces a ver una lo que llamábamos ahora brecha generacional, pero que realmente es una ruptura de transmisión de estas memorias orales que hoy necesitamos recuperar de otras maneras. Y más aún cuando necesitamos visibilizar procesos comunitarios, procesos organizativos locales, nacionales, regionales e internacionales, que se están dando, que son muy importantes. Entonces, estas memorias empiezan a jugar un papel hoy en día mucho más importante del que jugaban antes, y de ahí la necesidad también de lo que hemos venido hablando en este encuentro en su recuperación. Luisa, primero pido disculpas porque llegué pegando gritos. Yo tuve que salir a hacer una cuestión por ahí. Roberto Castellano me voló un zapatazo. Pero bueno, son cosas que pasan cuando estamos en vivo. Vamos a recuperar la memoria ahorita, Roberto. Bueno, Luisa, hablamos del rescate de esta memoria, cómo la gente viene manifestándose a través de su propia oralidad. Ahora, dentro de lo que es el papel de las instituciones encargadas de la recuperación de la memoria, en este caso las bibliotecas, ¿cómo concibes tú a las bibliotecas de Latinoamérica en este proceso de rescate de la memoria? Las bibliotecas son fundamentales en el proceso de recuperación de la memoria. Lo que habría que pensar es cómo estas bibliotecas dejan de ser, por ejemplo, las bibliotecas en Colombia son las bibliotecas más de los instruidos, de los profesionalizados, de los que hemos pasado por la academia, y no la biblioteca en general del pueblo. Entonces, ¿cómo si se quiere acercamos estas bibliotecas a el pueblo no instruido, entre comillas, pero que tiene otro tipo de saberes que incluso pueden ser mucho más importantes que los que nosotros que hemos pasado por la academia tenemos? O sea, ¿cómo podemos hacer bibliotecas que también sean bibliotecas, por ejemplo, de esta oralidad, de estas memorias orales? Entonces ya no serían bibliotecas solamente de libros, sino serían bibliotecas también de todas estas, si se quiere, oralidades, de todos estos audios, de todas estas canciones, de todas estas coplas, de todas estas historias de la oralidad. Entonces, si se quiere, las bibliotecas tienen el reto cada vez más de configurarse en un espacio de, si se quiere, recepción de estas memorias o de puentes de estas memorias junto a las personas, a las comunidades, ¿no?, a las gentes del común. ¿Sería necesario entonces, disculpa, para que o sea, pudiésemos estar hablando de que esas memorias reposan, pues, o deberían estar reposando en distintos formatos? Ya no estaríamos hablando solo del libro, estaríamos hablando de materiales audiovisuales, de repente, afiches, todo ese tipo de herramientas impresas, audiovisuales, a nivel digital también. Entonces ya la biblioteca no solamente es el lugar, pues, que resguarda estos libros, no es ese único acervo que mantienen estos lugares de enriquecimiento y de conocimiento de todos aquellos temas que sean de interés colectivo. Cabe destacar también que, pues, las bibliotecas deben ser lugares de libre acceso. De hecho, acá en Venezuela eso tiene rango constitucional, puesto que tenemos en uno de nuestros artículos, no recuerdo ahorita específicamente cuál es, señala que todos debemos tener el libre acceso a la información. Y pues aquí con la Biblioteca Nacional y la Red de Bibliotecas Públicas, entonces le estamos dando cumplimiento a eso que pues se pudiera lograr en otros países si se quisiera. Ahora, esto nos llevaría entonces a la redefinición de un nuevo rol del bibliotecario. Por supuesto. O sea, el bibliotecario en cierta forma se tiene que convertir no solamente entonces ya en el archivador, en el ordenador dentro de una biblioteca, en el gestor dentro de la biblioteca, sino que tiene que ser una persona que ya salga fuera de la biblioteca. Tiene que ser el puente, si se quiere, con estas comunidades, con estas personas a las que estamos invitando a que recuperen su memoria. O sea, ya no solamente serían los bibliotecarios los expertos recabadores de memoria, ni los historiadores o los antropólogos, solo los que hacen la memoria y la recuperan, sino que es la propia gente la que tiene que empezar a recuperar sus memorias. Y en ese sentido, todos nosotros seríamos puentes y visibilizadores para que eso suceda. Perfecto, porque eso es algo que uno cree que es una deuda que tenemos nosotros con la sociedad misma, quienes trabajamos en las bibliotecas, que es dar ese último pasito a ese nuevo rol del trabajador bibliotecario. Hablamos mucho de la promoción de la lectura, rescate de la memoria. Tú hablabas esta mañana algo bien interesante, que era lo de el intercambio de saberes. Entonces, yo quisiera que me explicaras un poquito más sobre ese rescate de la memoria a través del intercambio de los saberes, porque creo que es algo completamente rico y fantasioso, inclusive, se podría decir. Sí, por ejemplo, eso lo planteamos en referencia al proceso, por ejemplo, de recuperación de memoria que hicieron los campesinos en Sumapaz y campesinas, que, por ejemplo, ellos recuperaron parte de saberes ancestrales indígenas que no eran de su propia tradición, porque ellos eran occidentales, no indígenas, pero, por ejemplo, mestizos, pero, por ejemplo, recuperaron una de las metáforas que está en la cosmovisión de los indígenas guambianos, que es precisamente en Colombia, que es en el suroccidente colombiano, que la tienen además muchos otros pueblos indígenas en América Latina, que es precisamente la figura del caracol, la figura de que la línea de tiempo, como hemos nosotros mirado la historia, generalmente ha sido una línea de tiempo lineal, por etapas, que entonces el futuro está adelante, el pasado está atrás, y más o menos, y así más o menos se han configurado muchas de nuestras bibliotecas. Y un poco lo que ellos retoman en ese intercambio de saberes de los indígenas es precisamente plantear la línea de tiempo no es adelante y atrás, la mirada occidental, sino es una mirada en espiral. Es decir, cuando vemos al futuro, vemos hacia atrás. Y solamente es posible caminar hacia adelante en la medida en que caminamos hacia atrás. Pero cuando caminamos nuevamente en esa mirada del espiral, pues caminamos unos nuevos pasos. Volvemos sobre el pasado, pero obviamente hacemos una historia nueva. Y por eso la memoria cada vez es distinta cada día. Si tú le haces una entrevista hoy a una persona sobre su memoria, va a ser distinta a lo que va a recordar el día siguiente o dentro de un año. O sea, la memoria también está en constante cambio, y lo que queremos contar y lo que queremos olvidar, los olvidos, lo que no decimos en esa memoria, también es importante ver cómo lo recuperamos. ¿Nos vamos a tema? Sí, ¿a qué tema? Estamos hablando de la memoria. Ah, la música. Por claro, supuesto. Oye, yo no sé, pero ella vino últimamente, viene a la radio muy acicalada. Ella se acomoda mucho para venir aquí a la radio. Claro, porque me ven. Claro, sí. Mira, vale, nos vamos con Tibiri Tábara de Escaracas Jazz. Yep.

Y en el rescate de esta memoria nosotros también estamos sumados a lo que es la promoción de lectura, el intercambio de saberes y todo esto, ¿no? Pero quiero recapitular algo que tú venías diciendo de esa cosmovisión y del intercambio de saberes entre los pobladores actuales que rememoraron, ¿no?, las etnias indígenas anteriores sobre lo del caracol. Y creo que el presidente Chávez como que estaba muy clarito con eso, ¿no? Sí, lo tuvo muy claro precisamente porque hizo una recuperación de memoria colectiva y la historia que aparecía pasada la revivió y armó un nuevo camino a partir de él. De hecho, el comandante Chávez decía, palabras textuales, cito: "Volver al reencuentro con nosotros mismos y con tantos sueños inconclusos que galopan hacia el horizonte. Vamos a su encuentro con la fuerza de 1000 centauros en carga tumultuosa, tremenda y victoriosa". De hecho, esto yo lo trajimos porque queremos obsequiarte este libro, El Brazalete Tricolor, que es precisamente la recopilación de esa memoria que llevó pues el comandante Chávez a su insurgencia en el 1992, este grupo de militares bolivarianos. Y bueno, documentos que fueron rescatados cuando él estuvo detenido en la cárcel de Yare. Entonces, muchas gracias. No, para nosotros también es un gran orgullo entregarte esto y precisamente tenerte en estos espacios, ¿no? Y bueno, hablamos de esos intercambios de saberes, estamos intercambiando hasta libros y estamos intercambiando muchos saberes aquí. Ahora, ¿cómo te ha ido aquí en Caracas? Bien, Caracas siempre será una ciudad que siempre uno quiere volver y sobre todo quiere volver a encontrarse con el pueblo venezolano. O sea, creo que acá uno siempre se siente muy cálido, el recibimiento, siempre se siente muy bien. Bueno, no sé si entendiste el metalenguaje cuando estábamos escuchando la música que Roberto prácticamente te estaba invitando el viernes a la Caracas Nocturna. Mira. Ese es un zángano, ¿eh? Sí, le estábamos explicando, Luisa, que generalmente cada último viernes del mes aquí en Caracas se realiza la ruta nocturna, que el casco colonial, el casco central de Caracas, y los espacios de los museos. Está el espacio del Vivir Bien, el Teresa Carreño, el Museo de Ciencias, muy, muy agradable. Hay un sitio donde uno puede hasta libar bebidas espirituosas para rememorar a nuestros antepasados indígenas con sus caratos de maíz, la chicha. Ya ustedes estaban poniendo cara de otra cosa, ¿no, Jesús? Bueno, Jesús está muy callado, y entonces, ¿no te interesa el tema de la memoria? Sí, por supuesto, lo que pasa es que hablan tanto que no le dan chance a uno de por lo menos respirar. Bueno, respira, bastante nariz tiene. ¡Qué horror! Ya la gente se está imaginando a Jesús. Bueno, Jesús HP, háblanos un poco aquí. Vamos a aprovechar a Luisa Natalia Caruso. Vamos a tratar de extraerle lo más posible de esa sapiencia que tiene. Sí, así es, Vladimir. Yo tenía una preguntita hace rato, cosa que no me dejaste concretarla. Y fue que, para refrescar un poco lo que fue ese encuentro de enriquecimiento y conservación, quisiera saber cuál fue el objetivo principal de esa ponencia que se realizó en horas de la mañana en la sala, en el auditorio Juan Bautista Plaza. O sea, la visión principal de su ponencia. Sí, la ponencia quería mostrar la experiencia de recuperación de memoria de los campesinos de Sumapaz, que precisamente empiezan este proceso de recuperación de memoria en el 2008, con el interés también de plantearle al gobierno nacional que ellos llevaban una larga historia de autonomía en el territorio, y precisamente porque parte de lo que estaba queriendo en ese entonces el presidente Uribe Vélez era imponer la política de seguridad de forma homogénea a todas a todos los pueblos y a todas las localidades más pequeñas. En este caso, Sumapaz es una localidad, es parte, el páramo de Sumapaz es una gran parte, es una localidad de Sumapaz, que es la única localidad rural de Bogotá. Y un poco lo que decían los campesinos es: nosotros hemos vivido acá autorregulados, nosotros mismos hemos regulado nuestros propios conflictos, desde conflictos intrafamiliares hasta otros conflictos más graves, y los hemos gestionado nosotros mismos sin policía. Entonces, un poco parte del interés desde esta política nacional era poner policía en todos los lados, y ellos lo que decían es: nosotros tenemos cómo demostrar que esto es cierto y esto no es un cuento. Y entonces empezaron un proceso de recuperación de memoria desde ahí, desde cómo ellos estaban en uno de sus temas, era precisamente el tema del conflicto, cómo ellos habían regulado y tenían sus propias normas comunitarias, habían regulado el conflicto. Y pues eso les llevó a otras cosas, les llevó a desde que empezaron los jóvenes y los ancianos a hacer sus propias autobiografías, ¿no? Empezaron también a hacer estos intercambios de saberes, estos talleres comunitarios, y empezaron a darse cuenta que pues la memoria que tenían era mucho, muy grande, era mucho más allá de lo por donde habían empezado, y al mismo tiempo les llevó a enfrentar una política pública que en ese entonces era muy nociva y que pues al día de hoy ellos siguen sin policía en el territorio y están pues con autonomía también para regular sus conflictos. Ahora, en estos momentos en La Habana, Cuba, se están desarrollando las conversaciones de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y los representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC. Y precisamente hoy veía en la noticia de que están tratando el tema de las víctimas del conflicto. Y esta mañana tú conversabas que en la recuperación de la memoria en Sumapaz también estuvieron tratando lo de las víctimas del conflicto. ¿Cómo infiere esa recuperación de la memoria en este caso de las víctimas en estas negociaciones de la paz? Sí, un poco lo que estamos viendo ahora, y por eso volvemos nosotros, si se quiere, los que empezamos ese proceso de acompañamiento con ellos en el 2008, ahora a nuevamente estar en activos hoy en día, es precisamente activos con ellos, es precisamente porque ellos están planteándose también como víctimas de este conflicto. Y parte, uno de los temas de la negociación, como tú decías, Vladimir, es el tema de las víctimas. Y entonces ellos están planteando, no solamente somos víctimas porque nos hayan desaparecido, nos hayan asesinado, sino somos víctimas porque ha sido un territorio estigmatizado, siempre nos han tratado como que fuéramos los guerrilleros, ha sido un territorio militarizado. En el 2005, en pleno seguridad democrática de Uribe Vélez, tenían 6.000 hombres armados, o sea, 6 hombres por habitante en la localidad de Sumapaz, es decir, una militarización casi 6 veces los habitantes que habían total de su vida cotidiana. Y frente a eso, entonces, también ellos están planteando, necesitamos recuperar ese tipo de memoria de cómo nos ha atravesado el conflicto a nosotros y cómo hemos sido víctimas colectivas de este conflicto. O sea, no solamente víctimas individuales. Es también una forma de replantearse la mirada también que ha tenido las víctimas mismas. Bueno, yo creo que es tan interesante esto, pero se nos acabó ya el tiempo, Luisa. Yo creo que vamos a tener quizás en otra oportunidad conversar un poco más y es posible que te hagamos una entrevista aparte para presentarla en otro espacio. Lamentablemente, creo que hemos llegado ya al final, Marilyn, Jesús. Sí, pues el llamado es hacer toda la suma de... ¿Escuchaste lo que dijo Jesús? ¿Qué dijo? Así es. Ok. Pero de cierre está bien, de cierre está bien. Pero no te estoy criticando, que quedó bien, ¿vale? No te piques. El llamado desde acá, desde Biblioteca Viva, es sumar todas esas memorias individuales para poder consolidar la gran memoria colectiva del acervo histórico de la nación. En el control de los estudios, Roberto Pucci, hablaron para ustedes Marilyn Marillo, Jesús Ramos y Vladimir Quintana. Se les quiere y de gratis. El reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba. Cuando el reloj marca las dos, las calaveras se comen el arroz. Cuando el reloj marca las tres, las calaveras mueven los pies. Cuando el reloj marca las cuatro, las calaveras se ponen en cuatro. Va pa' la cachumba, chumba, chumba. Marca las cinco, las calaveras pegan un brinco. Cuando el reloj marca las seis, las calaveras saludan al DJ. Cuando el reloj marca las 7. Las calaveras te pelan los dientes. Cuando el reloj marca las 8, las calaveras menean el sancocho. Va pa la cachumba, chumba, chumba. Va pa la cachumba, chumba, we. Va pa la cachumba, chumba, chumba. Va pa la cachumba, chumba, we. Va pa la cachumba, chumba, chumba, we. La ruta de El Tren de la Cultura por Alba Ciudad 96.3 FM. Cada día una nueva parada cultural.